Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. La justicia llega siempre por extraños caminos. Nosotros, que hemos disfrutado siempre de Pablo Guerrero, dejemos que ahora los demás le adulen y le den premios. Nosotros nos quedamos con Luz de Tierra, su último disco, en esta canción Mano a Mano con Javier Muguruza. Tumbado, mira al cielo, se deja ir. Las nubes están en su cabeza. Nada nuevo allá afuera, y es más que suficiente. Ni pájaros ni aviones detrás del pensamiento, ni pájaros ni aviones detrás del pensamiento. Quiero decir, tiene la mente en blanco. Piensa en prosa, llega por la colina del misterio y cansado, sin ideas, sin ganas de buscarle sentido a sus actos, con toda la pereza. ¿Señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro. Señorita Martínez, por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente. Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la Cervé era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, la Cervé. ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancar los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos. Aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas desde aquella vida. Desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo. A través de aquel calor, yo me transmito al exterior, por tus gestos en tu arte, por los nuestros en tu forma de entenderlo. Desde este lugar, desde este rincón exquisito, que a veces es el callejón del hambre, estamos siendo visitados por Secon, que han apostado decididamente por cantar en castellano. Después de unos inicios completamente distintos, expresándose en otro idioma, este último disco, Fracciones de Segundo, es un disco, eso, exquisito. Pero para que nos lo cuente tenemos a José Ángel Frutos al otro lado del teléfono. Buenas noches, José Ángel. Buenas noches. Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos presentando un nuevo disco y con toda la ilusión a tope. Ah, con la ilusión intacta, ¿no? Que se dice. Intacta. ¿Puedes acercarte un poquito al teléfono? Sí, vale. Ah, ahí está. Vale. Es que a veces nos llega una señal así un poquito pequeñita. Bueno, pues la primera pregunta que yo tenía para ti es, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido el paso del inglés al castellano? ¿Ha sido poco a poco o de repente ya habéis dicho no más canciones en inglés? No, ha sido totalmente gradual, ¿no? Porque en el disco anterior ya combinábamos canciones en inglés y en castellano. Y bueno, en 2004 ya sacamos un EP también con canciones en español. En español, ¿no? Sí. Pero esta es la primera vez que hacéis un disco entero con canciones en castellano. Sí, nos apetecía hacerlo así porque, bueno, también un poco por todo el concepto del disco, ¿no? Y bueno, lo que significa que no, no, o sea, tampoco vamos a renunciar al inglés, ¿no? Es una lengua que nos ha dado también muchas alegrías en el pasado. Desde luego. Y entonces no renunciamos a él, ¿no? Y algunos premios, ¿no? Porque yo creo que si vosotros hubierais cantado en castellano, ¿tú crees que habríais conseguido ese fantástico premio que conseguisteis y que de alguna forma os puso ahí en la música, ¿no? Está claro que no. Está claro que en Londres, si hubiéramos ido cantando en castellano, no hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, por eso te digo que nunca se renuncia, pero este disco concretamente nos apetecía hacerlo en castellano y bueno, pues creo que el resultado es bastante positivo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y una pregunta que siempre me ronda por la cabeza cuando, bueno, entendiendo que en este país hay muy poca gente que entiende el inglés realmente, aunque haya mucha gente que lo cante o que lo tararee o lo oiga continuamente, pero que entienda lo que se dice en inglés es muy poca gente, ¿no? Cuando hacéis las canciones, ¿había una voluntad de expresaros en inglés o de un poco que no se supiera qué estás diciendo, ¿no? No, en realidad tú te pones a hacer canciones en inglés porque tus influencias son mayoritariamente de grupos británicos o estadounidenses, ¿no? Uh-huh. No es por otra cosa, es porque lo que tú has escuchado desde siempre es música en inglés. Pero bueno, también esto de la música trata de evolucionar y de cambiar, y en este sentido el cambiar de idioma también es una evolución, ¿no? Muy bien. Otra evolución que, digamos, bueno, es tentadora, ¿no? No, en vuestro caso no, pero ¿os tienta la electrónica? Pues cuando uno se mete en un estudio y tiene tantas cosas a su alcance, ¿ha habido tentaciones ahí de meterse en una parte electrónica? Hemos metido, porque también al trabajar con Carlos Jean, que es un productor que utiliza mucho bases y todo tipo de loops, pues la verdad es que sí ha metido en canciones como A las 10 y Rodamos. Sí. Hay unas bases electrónicas ahí debajo que si te pones a escuchar finamente, pues ahí las tienes, ¿no? Uh-huh. Y sí, nos gusta la electrónica. De hecho, bueno, yo colaboro alguna vez metiendo algunas voces con una gente ahí en Murcia que hace música todo por ordenador, ¿no? Ajá, ¿y cómo se llaman? Pues se llama The Livings. The Living. The Livings. Uh-huh. Ah, The Livings. Livings, como líder, Livings. Ah, ok. Sí. Bueno, o sea que pero no habéis hecho que la electrónica sea lo más importante, que esté por delante, ¿no? Me explico, por ejemplo, casos como Franz Ferdinand con su último disco, ¿no? Que de repente han hecho un tema como que dices, ¿qué ha pasado aquí? Esta gente les han dejado pasar ahora en los clubes de baile, antes no les dejaban y ahora como son famosos entran y se les ha pegado todo. Bueno, lo cierto es que la música que hace Franz Ferdinand tiene mucho de bailable, claro, solo que está hecha con los instrumentos más clásicos, pero bueno, si se han metido a hacer más electrónica, yo lo veo hasta lógico y normal, ¿no? Por como te digo antes, por el afán de evolucionar y de hacer algo diferente, así que pues lo veo un paso normal. Un paso lógico, ¿no? Sí, un paso lógico o por lo menos aceptable. Bueno. Una pregunta que te iba a decir. La canción que habéis elegido como single, Palabras... a ver, ¿por qué la habéis elegido como single? ¿Esto cómo funciona? ¿El productor dice o él dice, esta es la canción? ¿Cómo la habéis ido? ¿Cómo ha sido? No, esto es un consenso entre todos, ¿no? Entre el productor, el grupo, la discográfica, la oficina de management. O sea, sí, que es todo el mundo tiene su opinión, porque consideramos que toda la gente que está involucrada en el proyecto tiene algo que decir. Está claro que el grupo tiene un poco más de peso en todo esto y es el que toma la decisión final, pero bueno, creíamos que esta canción era... Teníamos varias pensadas, aparte de Palabras, teníamos pensado Rincón Exquisito, Rodamos y todas las cosas, pero pensamos que esta canción, que es más fresca en cuanto a guitarras, podía ser la mejor carta de presentación, y luego ya pues meter alguna canción más tranquila como Rincón Exquisito como segundo single... Uh-huh. O Rodamos, que también es una canción bailable. Es que te lo digo porque me sorprende, porque Palabras es una canción muy fresca, pero es menos intensa que el resto del disco. Porque el resto del disco es un disco muy intenso. Sí, pero por eso también un poco se puede escoger como single, ¿no? Porque... Pues venga, vamos a escuchar Palabras. Ahí va, Palabras. Desde un tiempo hasta hoy tengo mal aspecto, recorriendo los lugares que fueron nuestros, refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo en que soñabas junto a mí. Si tuviera ocasión de agradecer tu encanto y la forma en que aprendí a tenerte entre mis brazos, refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo tan sincero. Si tú no estás conmigo, las palabras las palabras se condenan a no estar, de repente pierden toda mi atención. Refugiarme en las estrellas que pintan el se quedaron en recuerdo de aquel tiempo tan sincero. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan a olvidar, simplemente pierden la intención. Si tú no estás conmigo, las palabras se condenan. Podréis decir que, vaya, estoy diciendo que esta canción es de las menos intensas del disco y es una canción con mucha intensidad, con mucha fuerza, como serán las demás, ¿no? Tal vez porque esta canción tiene un punto de power pop ahí, que nos va a contar José Ángel Frutos, que lo tenemos aquí. Buenas noches de nuevo, José Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo estaba comentando que esta canción tiene quizás un punto de power pop, ¿no? Pues tienes toda la razón, ¿no? Es una canción muy guitarrera, uh-huh. como decíamos antes, y... Bueno, de hecho, a Fran, batería, y Javi, guitarrista, le gusta mucho el power pop, ¿no? Ajá. Entonces... Posis, y todo ese rollo, Teenage pues, Fan Club. Ajá. Así que, bueno, tenemos influencia también del power pop. Sí, en esta canción se nota, ¿eh? Hay un puntito de power pop que le da la intensidad justa a la canción. Bueno, creo que estáis por aquí presentando el disco y que vais a tener dentro de poco una presentación aquí en Madrid. Cuéntanos. Bueno, pues sí, empezamos el 7 de marzo la gira en nuestra tierra, en Murcia, y luego pues sí, estaremos en todos sitios, ¿no? En Madrid estamos el 23 de abril, uh-huh. en la Sala Caracol, y bueno, pues también en Barcelona, en Valencia, Bilbao, etcétera, etcétera, por todos lados, ¿no? Bueno, evidentemente todo esto está en la página web en la que se puede ver los sitios a los que vais a tocar, ¿no? Sí, en secon.es. Puedes encontrar todas las fechas y también en nuestro MySpace. Yo lo único que os voy a pedir es que os unáis a nosotros para rezar para que no nos cierren la Caracol también, ¿eh? Porque tal y como está la cosa en Móstoles, en Madrid últimamente, esto es terrible, vamos. Últimamente caen una sala detrás de otra. Está la cosa delicada y eso nos viene muy mal, ¿no? Peligroso. Yo yo también rezaré, porque fíjate que de toda la gira que teníamos programada, no solamente en Madrid, está ocurriendo en todos sitios, en Granada y en Almería nos han cerrado las salas que teníamos y hemos tenido que cambiarlas, o sea que está la cosa bastante... Bastante jorobada, sí, sí, además jodida. Es que corren vientos de recesión musical. Y no tiene nada que ver con una cuestión económica, ¿eh? Es una cuestión de cerrazón, de cabezas cerradas, ¿vale? Pero nosotros no estamos por la música cerrada ni por las cabezas cerradas. Estamos por este disco, Fracciones de Segundo, de Second, y estamos hablando con José Ángel, y me gustaría mucho, José Ángel, que me dijeras quién compone las canciones y por qué. Sobre todo, ¿por qué? ¿Cómo salen? Pues, bueno... ¿Componer las canciones por qué? Pues sí, sí, ¿por qué? Es una especie de necesidad, lo del tema de componer canciones. Uh-huh. Es como una especie de terapia, cuando tú sueltas ahí todo lo que tienes y lo conviertes en una canción. Para mí es un psicólogo, ¿no? Es como, me estoy ahorrando un psicólogo porque... Y encima casi casi estás ganando dinero, ¿no? Mira. Pues sí, no, hombre, nos ganamos la vida con esto. Pues mira qué bien, qué maravilla. Hacer una terapia que te salga gratis, ¿no? Es una forma genial de vivirla, ¿no? Y bueno, todo esto tiene también mucho trabajo, aunque pueda parecer lo contrario, mucho ensayo, mucho curro todos los días, mucha furgoneta, así que tiene trabajo detrás todo esto, ¿no? Para poder vivir de ello. Pero bueno, sí, como te decía, pues cuando escupes ahí todo lo que tienes dentro y lo conviertes en una canción, alivia mucho. Y bueno, las canciones en nuestro grupo las componemos entre todos, en realidad, ¿no? Las letras son mías todas. Uh-huh. Pero la música la componemos entre todos porque, bueno, pues nos encerramos durante un tiempo... Siempre estamos de gira, o sea, nuestras giras son interminables. O sea, que hacéis una especie de Never Ending Tour, ¿no? Como Bob Dylan. Exacto. Y entonces, de vez en cuando, lo que hacemos es parar y concentrarnos en un sitio. Esta vez nos concentramos ahí en la costa de Murcia, en una casa retirada, y empezamos a poner ahí todas las ideas que teníamos todos y de ahí pues sale una batería de ideas y de canciones que luego vamos puliendo en el local de ensayo los meses posteriores, ¿no? Pero bueno, está muy bien esa manera de componer, porque así se consigue un disco más participativo. Uh-huh. ¿Y tú crees que esa sensación de terapia que tú tienes, ¿no? Que eres el que haces, digamos, las letras, ¿no? El que dice las cosas, ¿vale? Uh-huh. ¿Crees que la tienen también los demás que hacen solamente su parte musical? Yo creo que sí. Sí. Porque ellos se expresan con su instrumento, al igual que yo me puedo expresar cantando o escribiendo letras, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, definitivamente sí. Te puedes expresar perfectamente con una guitarra o con una batería y un bajo, ¿eh? Son formas de expresión. Bueno, pues preséntanos al resto de los componentes de la banda y cuéntanos qué toca cada uno y quiénes son. Bueno, pues Fran está a la batería, uh-huh. También lleva las programaciones. Javi es guitarrista y también teclista, ¿no? Le ponemos ahí con teclados y con un Rhodes. Está pluriempleado. O sea, sí, pluriempleado. Nando es el bajista y Jorge, guitarrista. Somos una banda, pues más o menos con instrumentos clásicos, pero también incorporamos programaciones y cosas de estas, ¿no? Más modernas. Bueno, yo tengo que hacer una confesión, así, pública. A mí el disco me ha llegado esta mañana, el nuevo disco de Second, y me lo he escuchado así, como suena, enterito, una detrás de otra, limpiando mi casita. No me he dado tiempo a más. Después de esta confesión pública, tengo que decir que hay canciones que me han enganchado a la primera, así, directamente. Y una de las que me han enganchado a la primera ha sido Dicen. Me comentabas, José Ángel, aquí, digamos, en off, que es la canción como más cañera, ¿no? Sí, es una de las... Bueno, a las 10, yo creo que son las dos canciones un poco más rockeras y más cañeras. Uh-huh. Esta, en definitiva, es muy rock, una canción muy rock. Y bueno, es que nos gusta también tener, porque tenemos influencia de rock también, ¿no? Y nos gusta tener en un disco todo tipo de canción, tanto algunas más íntimas, otras bailables y otras más rock, como uh-huh. dije. Sí, sí. Pues vamos con ella, vamos con esa canción Dicen, y vamos a descubrir el lado rock de Second. De nuestros juicios lo ha tenido muy claro. Ella llega a patios cuando le están cerrando. Ella siempre sale ganando de su caos ordenado. Sálvame, sálvame, sálvame. Dicen que tu mundo no existe, no existe. Dudo que hayan visto tu vida, tu vida. Dicen que tu mundo no existe, yo lo quiero. Pisa fuerte el camino por donde va pasando. Ella siempre sale ganando de su caos ordenado. Sálvame, sálvame, sálvame. Dicen que tu mundo no existe, no existe. Sin ningún complejo, sin ningún problema para cambiar de registro, para hacer de un disco un montón de facetas distintas y no solamente un camino único en el cual todo suene de la misma manera, ¿no? En el que, bueno, pues se pone a explorar diferentes lugares, como hablaba al principio del disco, de un rincón exquisito, pues hay montones de rincones y facetas distintas en este disco. José Ángel. Que creo que eso es una verdadera cualidad, una cosa muy buena de un disco, ¿no? El poder plantearse montones de lugares distintos dentro de la música. Es que yo creo que a mí me gustan los discos con variedad, ¿no? Que tengan distintos momentos para disfrutar cuando estás más contento, con más ganas de fiesta, y luego para sufrir, porque sufrir también mola. Ajá, sí señor, sí señor. Sí señor, y además cuando una canción te hace sufrir, mola. Sí, es que es verdad. Creo que somos todos un poco masoquistas, ¿eh? Uh-huh. Esa canción que de repente empieza y se te ponen todos los vellos de punta, ¿eh? Y empiezas a sentir que te sientes mal y dices, joder, me lo estoy pasando pipa, ¿será posible? Me siento mal y bien, ¿no? ¿Eh? Esa dicotomía. Ahí está. Cuando una canción consigue hacer eso, bueno, eso es una cosa impresionante, increíble, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos desde el 97, Jorge y yo. Uh-huh. Y luego se han ido incorporando el resto, pero vamos, todo el grupo al completo llevamos unos 7 años. ¿Y tenías claro desde el principio que querías llegar a esto? Es decir, que querías hacer un grupo profesional en el cual pues os plantearais una serie de ideas sobre la música, etcétera, etcétera. ¿O fue una cosa de nos ponemos a tocar aquí, este y yo, que me gusta, y fue saliendo todo? En tu mente siempre está el llegar lo más lejos posible, ¿no? Eso creo que todo el grupo que empieza lo uh-huh. tiene siempre en su cabeza. Pero bueno, las cosas van pasando poco a poco y día a día y trabajando mucho. Y bueno, yo creo que el secreto es un poco no rendirse y creer lo que haces, ¿no? También hace falta, por supuesto, creatividad y talento, pero que hay que seguir para adelante todos los días y no desanimarse. Muchos grupos, el problema que tienen es que se desaniman pronto, o se llevan mal, que también es muy importante llevarse. Sí, bueno, eso es muy típico también entre los músicos. Nosotros tenemos la suerte de llevarnos bastante bien por el momento, así que, bueno, pues... Mientras haya ese buen rollo. Sí, sí. La historia es bien conocida, ¿no? La historia de que ganasteis un grandísimo premio en Inglaterra. ¿Cómo llegaste no a ganarlo? Que fue un proceso bastante largo, creo, ¿no? Uh-huh. Fue un proceso en el que tuvisteis que tocar varias veces en varios sitios, ¿no? Bueno, la gente de nuestra discográfica anterior eran ingleses y nos apuntaron al concurso. Uh-huh. Y bueno, pues... nos clasificamos para una final europea que tocamos en Londres. Uh-huh. y ganamos esa final europea, entonces nos clasificamos entonces para la final mundial y ya con grupos de como dice la propia palabra, de todo el mundo y también ganamos y entonces pues la verdad es que le sacamos el máximo rendimiento al concurso, aparte de la pasta, por supuesto, los $100,000. Que vinieron perfectamente bien para hacer de todo, ¿no? Me imagino. Claro, también eso fue también un refuerzo, no solamente económico, sino también anímico para el grupo, o sea, una especie de refuerzo para dedicarnos completamente a esto, ¿no? Estábamos ahí todavía compaginando como podíamos con otros trabajos y esto nos dio un respaldo para decir, venga, vamos ya a apostar por esto definitivamente. Una cosa, ¿tuvisteis la sensación de que teníais que iros fuera para que os reconocieran aquí? Porque yo tengo que decirte que yo, hasta el momento en que ganasteis el concurso, y bueno, soy una persona que me muevo bastante en la música, yo que me muevo, la gente que no lo hace, imagínate, ¿no? No había oído nada vuestro. ¿No tuvisteis esa sensación de tener que ir afuera a tener éxito para que se os hiciera caso aquí? Un poco sí, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Parece que algunas veces hay que salir fuera para que la propia gente de tu país o de tu sitio te reconozca, pero sí que habíamos estado moviéndonos antes, aunque fuera haciendo giras de salas y perdiendo dinero y haciendo ruinas. Sí, como decía el otro día un amigo mío, comiéndonos los cables con tal de tocar. Exacto, exacto. Pero es que es lo que hay que hacer también, ¿eh? Porque si no apuestas tú mismo, pues no apuesta nadie y ahí estábamos, ¿no? Tocando en sitios, viniendo 10 personas, yo me acuerdo. Ahora hay grupos muy consagrados que compartían escenario con nosotros. Uh-huh. Ahí estaban con nosotros perdiendo dinero, así que es lo que te decía antes, ¿no? Sí, señor, sí. Hace muy poco salió un disco de los Doors, un disco que, por cierto, te recomiendo y recomiendo a toda la audiencia, ya hablaremos de él aquí en el Callejón del Hambre, en el cual era una actuación en directo en un club de Los Ángeles en el cual había 6 personas. Pues sí, sí, es que 6 personas. Y, parece normal. Sí, sí, y los Doors tocaban alguna de las canciones que luego se convirtieron en famosísimas y todo lo demás eran estándares de jazz, tocados por los Doors. Pues tú sabes el lujo para esas 6 personas, luego el poder sí. que estuvieron ahí. Ya, lo que pasa que a lo mejor esos 6 había pues un borracho, 2 que se estaban dando el lote, imagínate, un local tirado por ahí de Los Ángeles, y que seguramente ninguno le hizo ni puñetero caso, ¿no? Es una cosa curiosísima, ¿no? ¿Y cuántos grupos les habrá pasado algo como eso llegando luego a donde lleguen, ¿no? Bueno, nuestro récord es que nos hayan venido a ver 3 personas. ¿Y 2 de ellos eran las novias de los músicos? No, que va, ya, las novias ni venían ya. Ah, ya ni venían. ¿Para qué, no? ¿Para escucharos otra vez? No, eran 3 personas y era cuando estábamos empezando que nos presentábamos a un concurso de ahí local. Uh-huh. Y esos 3 eran de otro grupo que venían a ver cómo tocábamos, o sea, era lo más triste. Ya, ¿no? Para espiarnos. Sí, señor, muy bueno. Bueno, pues le he pedido a José Ángel que nos eligiera una canción del disco y nos ha elegido, a ver, la de Rodamos, ¿no? Vamos a poner Rodamos, sí. Ah, ¿y por qué? A ver, dame una razón para elegirla. Pues hemos puesto palabras, Rincón Exquisito y Dicen, vamos a poner una bailable ahora. Ajá. Yo creo que es bastante adecuada. Bueno, pues José Ángel, con esta canción nos vamos a marchar, ¿eh? Nos vamos a ir bailando, que es una cosa que hacemos muchísimo aquí en el Callejón del Hambre. Antes de irnos, me gustaría dejarte la radio para que digas lo que te parezca bien, de lo que tú quieras. Pues nada, que muchas gracias por apoyar propuestas como la nuestra y como otras muchas muy interesantes. Pues todos estos huecos se agradecen siempre para grupos como nosotros. Uh-huh. Que en un principio no somos grupos mainstream y no tenemos los grandes medios, así que, pues nada, un placer y aquí estamos para lo que queráis. Bueno, pues desde los pequeños medios como este, como el Callejón del Hambre, reivindicamos que la buena música llegue a todas partes, ¿vale? No estamos por la labor de decir, esto como es de culto, es no sé qué, tiene que quedarse entre el grupito de gente, ¿no? Los entendidos, no. Aquí creemos que los entendidos tienen que ser miles y miles y cada vez más. ¿vale? Y que llegue un momento en el que estéis peleándoos en las listas de éxitos o de, porque de ventas ya no se puede decir, ¿vale? Pues ya, ya no se vende nada, ¿no? Pero en las listas de éxitos que estéis ahí, ¿no? Ojalá aparecierais en la televisión, en ese medio que no existe para la música, hoy por hoy, prácticamente. ¿Mm? Ojalá y estuvierais ahí. Pues a eso me refiero, ¿no? Que bueno, que todo el apoyo que podamos tener, los grupos como nosotros, pues siempre es de agradecer, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel, y nos vamos bailando con Rodamos. Muy bien. Venga, buenas noches. Buenas noches. Chao. Si además de escuchar estuviera más atento, y además de aprender me moviera como el viento, ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo. Mandaría lo demás al fondo. Ver que me estoy hundiendo. Si además de mirar soy capaz de buscar por dentro, ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo. Mandaría lo demás al fondo del vacío. A rodar, a rodar, rodar. Que en el Callejón del Hambre comemos de todo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos con papá o con mamá? ¿O somos diplomáticos y decimos que queremos a los dos igual? Porque la verdad es que la cosa está complicada. A ver, me explico. El día 2 de marzo, a las 10 de la noche, en la Boca del Lobo, hay una jam benéfica, que además es eso, una jam benéfica para el Boogie Jazz. Van a actuar Reyes del Caos y Red House. Es decir, podéis tener la oportunidad de cantar, tocar, bailar o dar palmas al aire con papá o con mamá, con dos de las más increíbles bandas de blues, de rock, de lo que queráis, de swing, de cualquier cosa que se les ocurra hacer en la Boca del Lobo, 6 euritos con cerveza. Y además podéis apuntaros para cantar con ellos. ¿Y qué hacemos en el Callejón del Hambre? ¿Nos quedamos con uno o con el otro? Pues nos quedamos con los dos. Y ahí van dos temazos. Primero uno de Red House y otro de Reyes el Cao, uniditos, en perfecto matrimonio. Y así no nos quedamos con ninguno, nos quedamos con todo. Porque en el Callejón del Hambre, ya sabéis, comemos de todo. Sell out a piece of my soul. Please throw some ice so I can cool down the heat. When you do me like my mind goes out of me. You're my little cute and you got the man you show.

críticas perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Ah, sí. Rec, de Jaume Balagueró y Plaza. Yo creo que el principal problema que tiene la película, porque tiene un problema, como todo el mundo, pero vamos, tiene problemas esta película. Y es que es, pues es la naturaleza de la propia película, que es simplemente, simple y llanamente, una película de zombies. Y claro, además es muy difícil dar miedo cuando intentas también provocar la risa del espectador y te tomas a chufa la película, los personajes y todo lo demás. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. A destacar en la película es sobre todo la idea, ¿no?, que han tenido estos dos directores, que ya que lo único que se muestra en la película es lo que se graba con una cámara. Sigue grabando. O sea, hay que decir, no hay ninguna imagen ajena a eso. Es una imagen grabada, es una especie de documental en el que tú solamente puedes ver y oír lo que ve la cámara. No tenemos que grabar, hay que contar lo que está pasando. En el momento en que la cámara sufre un golpe o se apaga, te quedas sin ver lo que está pasando en la secuencia, y llega un momento también en la película en el que la única forma que tienen de ver algo los protagonistas, ya que se quedan totalmente oscuras, es a través de la luz de la cámara. La situación es insostenible. Hay dos muertos. Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? Esta película es una película mutante, ya que empieza como un documental de la vida de unos bomberos. Sí, como la hermana gemela de la comunidad en cuanto a ese humor negro, ¿no?, y esos personajes totalmente flipantes, ¿no?, que viven en ese edificio, ya que la película transcurre íntegramente dentro de un edificio, con las posibilidades que da. Pero si un zombie es escalera para arriba, escalera para abajo o tírate por el hueco. Es la otra opción que hay. Y intenta terminar con una película de terror. Pero claro, antes ha habido un proceso y es difícil, pues bueno, conjuntar todo, ¿no? Como experiencia sí que merece la pena, por lo menos para pasar un buen rato y sobre todo pues para pegar muchos gritos, que esos están asegurados. Callejón del Hambre, el único programa comestible de la radio. Sí, sí, ya lo sé, que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos, la música, las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. Todos los viernes de 22 a 24 horas, El Callejón del Hambre. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y en este medio programa que hemos hecho así de golpe, entrando directamente a la oportunidad, a la poesía, casi sin respirar, atacados por las prisas, por las gripes, por los médicos de los niños, por todas esas cosas que nos han hecho llegar tarde hoy, esta noche, pues nos vamos a despedir con humor. Con mucha gracia, y gracias sobre todo a este señor, Sergio Makarov, que va a empezar diciéndonos qué es lo que es una canción de amor y por qué él ha cantado tantas canciones de amor. He cantado canciones de amor, sin un gramo de fe en la pupila, con la máscara dura de actor, como un vil monigote con pilas. He gritado poemas de amor, con los ojos llameantes de ira. Esa rabia no fue lo peor es que eran mentira. He vendido poemas de amor, pretendiendo que eran sinceros. como haciéndole un super favor al patán que ponía el dinero. Canciones de amor desolado, amor seco no correspondido, canción de rasero apagado, igual que el eco de los pasos perdidos. He cantado canciones de amor, navegando en un mar de locura, convencido de ser el señor de sus ojos y de su cintura. He compuesto canciones de amor, con el alma colgando de un hilo, tinta roja de puro dolor y un cuchillo prestando su filo. Serenatas de triste traidor, tristes tigres, tres platos de trigo, anudando la lengua el rencor, fingiéndome su fiel amigo. Canciones de amor desolado, amor seco no correspondido, canción de rasero apagado, igual que el eco de los pasos perdidos. Canciones de amor desolado, amor seco no correspondido, canción de rasero apagado, igual que el eco de los pasos perdidos. Y antes de terminar hay un par de cosas que tengo que reconocer. Algunas de las cosas que han sonado esta noche son antiguas. Sí, son de otros programas. Hemos hecho una especie de pequeño refrito para poder solucionar problemas de última hora. Sí, aquí estamos. Y hay que reconocer que eso, que toda la culpa es mía. Pero bueno, en realidad Sergio Makarov está dispuesto a quitarme la culpa porque se la ha quedado él. Esta canción lo demuestra. Será una porquería, siempre toda la culpa es mía. Recuerda que tu madre ya te lo decía, toda la culpa es mía. Si abres la nevera y está súper vacía, siempre toda la culpa es mía. Si no te toca nunca la lotería, toda la culpa es mía. La culpa es mía, siempre toda la culpa es mía. Yo ya ni me lo plantearía porque toda la culpa es mía. La culpa de tus noches en vela, la culpa de las plagas de Egipto, la culpa de las torres gemelas, la culpa de los clavos de Cristo. La culpa del recalentamiento, la culpa de la capa de ozono, la culpa del 0,7%, la culpa de las gafas de Bono. Si el mundo fue será una porquería, siempre toda la culpa es mía. Recuerda que tu madre ya te lo decía, toda la culpa es mía. Si todos los porteros te tienen manía, siempre toda la culpa es mía. Si te conoce bien la policía, toda la culpa es mía. La culpa es mía, siempre toda la culpa es mía. Yo ya ni me lo plantearía porque toda la culpa es mía. La culpa del amor imposible, la culpa de las sábanas frías, la culpa de la excusa increíble, la culpa de que no te quería. La culpa del ausente de Kioto la culpa, de Rodrigo y su rato la culpa, del fatal maremoto la culpa, de la concha del pato. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Sí, sí, mea culpa. Que la culpa es mía, que solo hemos hecho medio programa, aunque creo que muy intenso. Y ahora ya nos vamos. Es hora de salir pitando y, bueno, pues esperar que la semana que viene estéis ahí con todos nosotros, ya sabéis, en el Callejón del Hambre. Y de verdad tengo que recordaros el correo del Callejón, el blog del Callejón, la página del MySpace del Callejón. Pues mira, no pienso hacerlo. Lo buscáis en el Google, ponéis el Callejón del Hambre y sale todo. Y por supuesto, pediros que seáis todo lo malos y lo malas que os dejen.